Oye, mi gente, esto es para la familia Zumbera. La Zumba Buena. Aquí estamos de nuevo. Síguelo. La Zumba Buena. Esa es la que te coge, la que no te deja. La zumba buena se baila y hace que tu camela o mi zapatito quiere. Siempre con sonrisa. Cusi cusa, guisa o le sol, la long time que no la cabeza. Delirio de caila, no la paz, no es me chante. No café yo guay, tout mon loca guay. Mío sopo guay, guay, guay, guay, guay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tranquilo. Vini huesa, matinina, café, mucho popo, caira. Parita, pen una pupile, cagueya, temus. Vini huesa, mi café, yo guay. Tut mu loca, guay. Mio sopu, guay, guay. Zumba Cela.